Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con varios asuntos relativos a la actualidad deportiva local. Vamos a pasar por el fútbol sala porque ya saben que desde el pasado martes se realizan los sorteos de la jornada liguera aquí en público, en la emisora municipal, en los estudios de Radio Ubrique. Ya tenemos por aquí al presidente del comité local de fútbol sala de Ubrique preparando el sorteo. Pero además de eso, nosotros hoy vamos a hablar de baloncesto, de la cuarta derrota que le infringía el Club Baloncesto Gades, Club Baloncesto Cádiz, al Cabus Senior el pasado sábado, 97-42. Tras la victoria conseguida ante Chipiona, el conjunto de Juan Luis Esteban, con un poco más de ánimo y de moral, se desplazaba hasta Cádiz, donde se enfrentaba a uno de los equipos con más experiencia en este provincial senior. De hecho, está luchando por la primera posición en la liga regular, donde iguala victorias y derrotas a equipos como son el conjunto de Alcalá, de Alcalá de los Gazules, el que sería el Gazul de Alcalá, o el DKV Arcos. Tanto iguala que se ha puesto como nuevo líder del provincial senior. Por otra parte, el Cabu Cadete ganaba a Adesa 80 y además lo hacía con autoridad gracias al tanteador o al marcador de 31-80, mantiene el liderato de su grupo. Y el Fercabe Cabu Mini también vencía a Adesa 80, pero en casa, por 51-39. Vamos a hablar de esto también. Vamos a poder reproducir la presentación oficial de lo que fue el pasado viernes, o esa, que fuese pasado viernes, esa presentación del primer Open Ride de Villaluenga y el primer Ride Sierra de Ubrique, que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre y que organiza el Club Ubrique Orienta. Con la presencia del concejal de deporte y del representante del consistorio Payollo, el portavoz de Ubrique Orienta, Juan Marea, explicó unas cuantas cuestiones relativas a la organización de las mismas, a la normativa y la reglamentación, sobre todo en el aspecto de la orientación, y más o menos de un esbozo de lo que va a ser esa prueba, sin adelantar mucho, porque ya saben que la propia normativa de este tipo de competiciones impide que se conozca el recorrido, o que los participantes conozcan el recorrido antes de comenzar la prueba. Recuerden que ese Open Ride de Villaluenga es puntuable para el circuito provincial de combinadas, mientras que el Ride Sierra de Ubrique es la última cita de la Liga Andaluza de Rides de Aventuras. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada. Una primera sección de 6 kilómetros de carrera a pie, una segunda de 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir las 250 plazas en la página web de la federación, www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción, 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre, sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, RS Sport, Cruz Roja de Arcos, Federación Andaluza de Triatlón, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borquez, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañol López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payollo, Atmósferas por Polideporte, Estación de Servicio Repsol Ubrique y Radio Ubrique. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, Feria Navideña en Hotel Sierra de Ubrique. De 12 del mediodía a 8 de la tarde el sábado y el domingo hasta las 6 de la tarde.

Buenas tardes, Zu. Todo previsto y ya preparados para el sorteo de la sexta jornada liguera de la Liga Local de Fútbol Sala, que vamos a seguir el mismo procedimiento del martes pasado, ¿no? Sí. Así que no sé si quieres añadir algo, porque ya decimos, este proceso lo vamos a realizar todos los martes, así que no vamos a repetir siempre la misma programata, ¿no? Entonces, pues, si te parece bien, vamos a comenzar de inmediato, porque hoy tenemos bastantes cosas, y lo vamos a hacer con ese sorteo de la División de Honor, de los partidos que se van a disputar en la jornada de hoy. Adelantar que hay una petición, ¿no? Sí. Club Deportivo Helio, Porti, el viernes a las 10, lo pide el Club Deportivo Helio. Uh-huh. Y como estaba apuntado ya en los horarios, pues de las tres peticiones que tienen todos los clubes, pues a eso uso de una. Por lo tanto, nos quedaremos a sortear en esta División de Honor cinco horarios, que son uh-huh. los siguientes. Comenzamos en el orden, bueno, vamos a recordar antes los emparejamientos de esta sexta jornada. El orden es el siguiente: Los Patos Grazalema, Porti Helio, Don Odón Quedeque, Marca 91 Estudiante, Pintura Rafa Donde y Fogón el Metropol Revolución. Así que vamos con ese primero, ¿no? Sí. Vamos a coger el papelito. Por lo tanto, ya tenemos horario para el partido Los Patos Grazalema, que será el viernes a las 11 de la noche. Recordemos que se nos había pasado que esta categoría juega en un solo escenario, en este caso es el Pabellón de los Remedios, ¿no? Sí, División de Honor juega en el Instituto, Primera juega en el Pabellón y Segunda División juega en la cancha exterior. Que por fin se estrenará en esta jornada liguera, la cancha exterior, pues con esas mejoras que se le han hecho. Sigamos, por lo tanto, con el siguiente partido, que debería ser Porti Club Deportivo Helio, que ya tiene asignado horario, que será a las 10 de la noche el viernes, ¿correcto? Sí. Pues vámonos con el Don Odón Quedeque, cuyo horario será 9 de la noche el viernes. Viernes, 9 de la noche, ese Don Odón Quedeque. Pasamos al siguiente partido, que es Marca 91 Estudiantes, sin duda el de la jornada, y anda, el sábado a las 9 de la mañana. Esto del sorteo tiene también sus pros y sus contras. Claro, porque es un partido que sería más vistoso más tarde, porque puede tener una digamos, asistencia mayor de público, pero claro. A 9 de la mañana, pues bueno, tienen que madrugar, ¿no? Uh-huh. Vámonos con el Pintura Rafa, donde Fútbol Sala, 11 de la mañana del sábado. Bueno, este es el horario más tarde, es decir, a las 12 no se podría poner porque el horario más tarde es este. Hay seis partidos solamente. Y por último ya, el que quedaba, que era el Fogón el Metropol Revolución, que será a las 10 de la mañana del sábado. Estos son los partidos de División de Honor y nosotros nos vamos a quedar ya con Primera División. Pongo los papelitos por aquí. Y vámonos, vamos a recordar ahora mismo los emparejamientos de la jornada sexta: Quiboca Racing Pantera, Club Deportivo Celta Autoescuela Celia, Benocam Mandarina, Oasis Longe Museum Café y Copas, Club Deportivo CAI Autoescuela La Sierra Guas y Los Cosmos Brille. En total, seis partidos los que se van a disputar este fin de semana. Se menean los papelitos. Se menean y no hay ninguna petición. Y los partidos, como decimos, se van a jugar en el Pabellón Polideportivo Municipal. 12, por lo tanto, sábado 12 del mediodía para el partido Quiboca Racing Panteras. Sábado 12 del mediodía. El siguiente partido es Club Deportivo Celta, Autoescuela Celia. 11 de la mañana, sábado 11 de la mañana, Club Deportivo Celta, Autoescuela Celia. Vámonos ahora con el Benocaf Mandarina. El horario es viernes 10 de la noche. ¿En la primera hora en el pabellón? La primera. De recordar que solo hay dos. Uh-huh. Recordemos, viernes 10 de la noche, Benocaf Fútbol Sala Mandarina. Vámonos con Oasis Longe, Museum Café y Copas. 10 de la mañana del sábado. Oasis Longe, Museum Café y Copas, 10 de la mañana. Más cositas, por ejemplo, el del Club Deportivo CAI Autoescuela La Sierra Guas. El horario será el sábado a las 9 de la mañana. Club Deportivo CAI Autoescuela La Sierra Guas. Y el último horario que queda, por lo tanto, el de los Cosmos Brill de 1979, que será el viernes a las 11 de la noche. Por lo tanto, ya tenemos esos horarios en División de Honor y en Primera División. Y mientras Dani va preparando los papeles para el sorteo de la Segunda División, de la sexta jornada, nosotros nos quedamos conociendo los emparejamientos. La Peña, bueno, ¿qué es esto de Bar Las Cuatro Esquinas? Porque el calendario está Bar Las Cuatro Esquinas, que es Ubrilet. Ubrilet, pues vamos corrigiendo esto. Bueno, los papeles ya y, los y Alambique, que es Peña, no, Rafael Alambique, Gordillo. Alambique viene. Ah, que también ha cambiado de nombre. Sí. Ah, vale. A ver, ya en el papel de los partidos lo tiene ya puesto, vale. Pero ahí. Por cierto, que también he visto una modificación en el Don Odón. También a... Don Odón barra Brillo Azul, que es el equipo, el patrocinador. ¿Bar Brillo Azul? Barra. Vale. Brillo Azul. Don Odón, o Brillo, Don Odón Brillo Azul. Sí, se puede leer así mejor. Más vale. Sí. Bueno, la Peña Ubrilez, Peña Rafael Gordillo, la Lupe que va, Bar Los Tres Caminos, Malacayú, Negocio Retra, Bar Laurel Tapas y Voltasur, Leyton Construcciones y Reformas. Vámonos. Pues con ese primer partido, la Peña Las Cuatro Esquinas, la Peña Ubrilet, que será el sábado a las 10 de la mañana. Estos partidos se juegan en la cancha exterior. La cancha. Sí, decir que el primero también, que a las 9 de la mañana no se ponen partidos en la cancha. Por la helada, ¿no? Tener problemas con la helada. Vale, muy bien. Vámonos con el siguiente partido, Alambique La Lupe, Peña Rafael Gordillo La Lupe, perdón. El sábado a las 9 de la noche. Sábado a las 9 de la noche. Peña Bética. Peña Bética Rafael Gordillo, la Lupe que va, sábado a las 9 de la noche. El siguiente. No, viernes. ¿No? Viernes. El Bar Los Tres Caminos Malacayú, que será el siguiente partido. El horario que le ha tocado, que tiene asignado, será el viernes a las 11 de la noche. ¿Partido era? Bar Los Tres Caminos Malacayú. Descansa Panadería Sánchez, por lo tanto, el siguiente negocio Retra, Bar Laurel Tapa, que jugará el sábado a las 11 de la mañana. Negocios Retra, Bar Laurel Tapas. Y por último, nos quedamos con el Voltasur Leyton, que es el horario que queda pendiente, que no es otro sino el viernes a las 10 de la noche, Voltasur Leyton, Construcciones y Reformas. Pues ya saben, el horario, si te parece bien, Dani, nos lo recuerda. Antes de despedirnos, ¿cómo ha quedado los horarios en las tres categorías? Ahora mismito estoy terminando de... Bueno, pues mientras terminas de rellenar... Ah, ya has terminado. Pues bien, pues, recuérdanos en División de Honor. A la viernes 29 en el instituto, a las 9 de la noche, Don Odón que de qué. A las 10 de la noche, Porti Construcción, Hermanos Virio Oliva, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. A las 11, Los Patos, Club Deportivo Grazalema. A las 9 de la mañana, en el Instituto, el sábado 30, Marca 91 Estudiante. A las 10, Fogón El Metropol, Revolución. Y a las 11, Pintura Rafa, Donde Fútbol Sala. Descansa el Zulema. En Primera División, partidos programados en el Pabellón Polideportivo Municipal. Viernes 29 de noviembre, en el Pabellón, a las 10 de la noche, Benaocán, Fútbol Sala, Mandarina. A las 11 de la noche, Los Cosmos, Brill, en 1979. Sábado 30, en el Pabellón, a las 9 de la mañana, Club Deportivo CAI, Autoescuela La Sierra Guá. A las 10, Oasis Long, Museo Café y Copa. A las 11, Club Deportivo Celta, Autoescuela Celia. Y a las 12, Quiboca, Fútbol Sala, Racing Pantera. Bien, y por último, en Segunda División, partidos que se van a jugar en la cancha. El viernes 29 de noviembre, a las 9 de la noche, Peña Bética, Rafael Gordillo, La Lupe Kebab. A las 10, Voltazur, Leyton Construcción y Reforma. Y a las 11, Bar Los Tres Caminos, Malacayú Café y Copa. Malacayú Donauto. Donauto, pues... Y el sábado 30, en la cancha, a las 10 de la mañana, La Peña Ubrielet. Y a las 11, Negocios Retra, Bar Laurel Tapa. Pues muy descansa bien. Panadería Sánchez. Pues ese es el. Este ha sido el sorteo de la sexta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo martes. 6:37, dejamos a un lado el fútbol sala y nos vamos a adentrar ya en el mundo del baloncesto. Vamos a hablar de esta última jornada que se disputaba el pasado fin de semana. Y como siempre, nuestro primer punto de atención es la categoría senior, en este caso, perdón, el partido que enfrentaba al conjunto del Cabu contra el club, el Cádiz Club Baloncesto Gades. Partido que terminó con victoria de los gaditanos por 97-42. Un encuentro que, una victoria en este caso, que le permite al Cádiz Club Baloncesto Gades colocarse en la primera posición de la tabla clasificatoria, igualando a victorias y derrotas al DKV Arcos, ya que sería el Gazul de Alcalá, que por cierto estaban imbatidos o habían estado imbatidos hasta esta semana. El DKV Arcos caía en Jerez ante el DKV Jerez por 96-75, mientras que Alcalá también perdía esa imbatibilidad en San Fernando, 65-58. Por lo tanto, la victoria del Cádiz Club Baloncesto Gades le sirve para meterse en esa primera posición de la liga regular. Y el Cabu, que llegaba a Cádiz tras lograr su primera victoria en casa ante Chipiona, con la ilusión de poder dar la campanada, con esa ese plus, ¿no?, que les dio pues esa primera victoria en Ubrique ante su parroquia, pero el equipo se encontró enfrente con un mastodonte de la categoría como es el Cádiz Club Baloncesto Gades. Vamos a hablar de este partido con uno de los jóvenes componentes de la plantilla del Cabu, con Javi Chacón, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? No hubo lugar para la sorpresa y el Cádiz en ningún momento, digamos, que dejó pues que el Cabu diera la campanada. Y eso que, como decimos, llegabais a Cádiz con algo de moral tras vuestra primera victoria, ¿no? Claro, tú, llegamos después de la primera victoria con ganas de poder hacer algo más, pero era un equipo muy fuerte físicamente y acostumbrado a jugar en esa categoría y no pudimos hacer más nada. ¿Qué equipos encontrasteis enfrente? ¿Cómo eran? Sobre todo era un equipo muy harto y en el rebote, pues físicamente también corrían mucho, entonces nos costó meternos en el partido desde un principio, ¿sabes? Uh-huh. Dominio gaditano de principio a fin, Javi, y vamos, que no dieron opción, ¿no?, a lo que tú comentas, a que se metiera ahí en el partido. Claro, porque físicamente eran superiores, además el entrenador rotaba mucho y el jugador que salía de banquillo también lo hacía muy bien, entonces nos costó mucho trabajo, la verdad. Uh-huh. Hay que bueno, comentar que estos equipos de la zona ya alta cuentan con una base, supongo que es lo que le ocurriría a Cádiz, que lleva muchos años jugando juntos y bueno, ese plus de experiencia quizás es lo que sobre todo ahora mismo en esta primera jornada diferencia a estos equipos de vosotros, ¿no? Claro, claro, la experiencia, somos un equipo muy joven pero con muchas ganas y vamos a intentar poquito a poco, porque como ya dijiste la semana pasada, que es un equipo de futuro, vamos a intentar que poquito a poco vayan saliendo las cosas y sacando nuestros partidos. La verdad es que ya lo hablábamos la semana pasada con Manolo Sigler, con tu compañero, y es que cuando os toque enfrentaros con conjuntos con un buen juego interior, es cuando más vais a sufrir, porque es donde más se tiene que hacer ahora mismo este Cabo, ¿no? Claro, claro, tenemos que jugar nuestras bazas, pero ahí es donde más sufrimos, porque físicamente, por ahí hay tíos de 2 metros, ¿sabes? Que cuesta trabajo y además con mucha experiencia, entonces cuesta trabajo. Pero vamos, poquito a poco vamos a intentar. Tíos de 2 metros y con casi 40 años. Claro, y estamos, y experiencia, es de lo que estamos hablando. He jugado incluso en Liga EVA alguno, que quiera o no, es segunda vez, como digamos, en fútbol, ¿sabes? Uh-huh. Ustedes, precisamente, los jugadores más altos son los juniors, ¿no? Digo. Pues imagínense. Dani, que es nuestro referente, digamos. Pues imagínense esos jugadores de 16 años, los juniors, o en este caso Dani, que ronda los 21, 22, pues enfrentándose a tíos de 40, ¿no? Pero de todas maneras, lo hacen muy bien, los chavales lo ponen todo y hacen mucho y siempre intentan dar lo máximo. Eso también es de admirar, ¿sabes? Claro, claro. Con solo 16 años que se enfrenta a uno y le ese cara, pues es de admirar, ¿sabes? Con la picardía que tienen muchos de estos jugadores, que se le ha dado, pues, como decimos, los muchos años que llevan jugando en el Provincial Senior. De este partido, Javi, como del el que jugaste antes de KV, ¿se pueden sacar cosas positivas? Pues claro, porque ya cuando vayan a venir aquí, pues vamos a tener otra mentalidad, vamos a intentar, ¿sabes? Y mejorar sobre todo lo que tú dices de rebote, cerrar de otra manera para intentar coger más rebote y luchar sobre todo en defensa. Digamos que esta temporada, que va a ser una especie de travesía en el desierto, no lo decimos por lo complicado y por lo difícil, esta temporada es necesaria y entraba dentro de vuestras previsiones, que os iba a costar mucho trabajo adaptaros, ¿no? Claro, y nosotros vamos a intentar hacer nuestra liga, ¿sabes? Vamos a intentar ganar nuestros partidos con los rivales que sabemos que le podemos hacer daño, y vamos a intentar no quedar muy para atrás en la tabla. Uh-huh. Oye, Javi, ¿afectan de alguna manera estas derrotas tan abultadas? Porque hay que reconocer una cosa. Vosotros, cuando habéis jugado en escalafones inferiores, nunca os habéis visto en esta situación, ¿no? La verdad es que no, que gracias a Dios siempre ha habido buena cantera aquí en Ubrique de baloncesto y siempre hemos estado por arriba en las tablas, pero vamos, que todo el mundo no empieza, hay que empezar desde abajo, y somos un equipo muy joven y hay que darlo todo, ¿sabes? Uh-huh. Hay que pensar en el futuro sobre todo. Uh-huh. Y a 2 años esperemos que podamos hacer algo más. Juan Luis, ¿qué os dice después de encuentros sufridos como este? Pues nada, que hay que levantar la cabeza y que hay que seguir para adelante y luchar, y los entrenos trabajar, y cada día mejorar un poquito más. Uh-huh. Hombre, porque lo que los vemos desde fuera, sabemos que lo importante es que no se vengáis abajo. Nos da siempre muchos ánimos, los lunes nos venimos arriba y entrenamos muy fuerte, y uh-huh, hay que intentar mejorar, y siempre mejorar. Sobre todo que seáis conscientes de que, bueno, en parte se puede tener asumido que estos primeros años iban a ser así, y que los aficionados también lo sabemos. Claro, claro. Siempre es importante que se agrade, pero que seáis conscientes de que hay que animarse, de que hay que seguir para adelante, porque sus frutos ya vendrán posteriormente, ¿no? Sobre todo, y muchas ganas que tenemos todos de seguir esto para adelante, ¿sabes? Uh-huh. ¿A los juniors cómo los ves de ánimo? A los juniors los ayudamos nosotros también, los mayores, uh-huh, los veteranos que vienen a entrenar con nosotros, que no han podido... Juan de, como Orellana, como muchos otros que se me olvidan, siempre vienen, nos apoyan, le dan ánimo, y los chavales se vienen arriba. Uh-huh. ¿Ves difícil por la edad que le coge? Están estudiando también, pero vamos. Uh-huh. Pero vamos, que no pasa nada, que eso les va a servir para cuando, y tanto como a mí también. Uh-huh. Desde luego es una... Somos muy jóvenes. Es una lección rapidísima esta adaptación este año a esta categoría senior. Tú, por ejemplo, a los juniors, como compañero suyo que eres, ¿tú los ves progresando partido a partido? ¿Le ves que van mejorando, que se van haciendo a la categoría, o que les cuesta más trabajillo? Pues te diría que entrenamiento, ¿sabes? Uh-huh. Porque ponen muchísimas ganas los juniors, uh-huh, y mejoran, y se ve la mejora en cada partido. Uh-huh. Unos más que otros, pero... Todo se nota un poquito la mejora. Yo creo que aquí a la segunda vuelta nos irá un poquito mejor. Uh-huh. Bueno, Javi, este fin de semana otro coco. En este caso se vais a enfrentar al conjunto del Club Baloncesto San Fernando, que viene de derrotar al equipo de Alcalá. Pero con una diferencia, es que este partido ante uno de los equipos de la zona alta, a diferencia de los otros, es que este ya se juega en casa, lo jugáis en casa, ¿no? Este se juega en casa, y además jugamos contra ellos y tenemos buenas sensaciones y tenemos muchas ganas de hacer algo en casa. Uh-huh. A ver si puede ser. Pues claro que sí. Como nosotros hemos comentado, este año iba a ser difícil, y para el Cabu, bueno, cuando se dan estos resultados, lo único que hay que hacer es asumirlo, y como dice Javi, pues entrenar más fuerte y saber que todo este trabajo va a dar posteriormente su fruto. No obstante, también comentamos que merece la pena acercarse por el pabellón, ver los partidos y animar a este grupo que acaba de empezar de cero, ¿eh? Hace un llamamiento a la gente de Ubrique que se está perdiendo el baloncesto, y que vayan a ver baloncesto como antiguamente, que ya... Uh-huh. Que hay otra vez baloncesto en Ubrique. Los horarios habituales, ya saben que serán los sábados a las 6 de la tarde, es una buena hora antes de después del cafelito acercarse a ver el baloncesto y disfrutar del conjunto ubriqueño. Bueno, Javi, te lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Daros ánimo para que, bueno, pues se vengáis arriba, que sigáis trabajando como lo estáis haciendo y mucha suerte este fin de semana, ¿eh? Pues muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Enhorabuena por tu programa. Gracias, un abrazo. Hola, buenas noches. En primer Eso que han escuchado, lógicamente, no tiene nada que ver con lo que pretendemos, bueno, digamos, nuestro trabajo que tenemos planteado, porque eso es la presentación que vamos a poner dentro de unos minutos. Antes hay que terminar con el repaso de lo que ha sido la jornada en lo que a baloncesto se refiere. Aparte de este partido, ya decimos, en el que el conjunto del Cabu caía por 97-42, comentar que en primer cuarto terminaba con ventaja de los locales por 24-13. 13 sería el mayor número de puntos que lograra el conjunto ubriqueño en un cuarto. En la segunda mitad, otro tanteo, 29-9, que dejaba el marcador al descanso de 47-22. Poco a poco se fue incrementando con un tanteo de 21-11 en el tercer cuarto, 68-33. Y finalizaba con un 29-9, con ese marcador final de 97-42. En cuanto a los jugadores ubriqueños, Nela conseguía 2 puntos, Javicha con 5, Pablo 10, Manolo Sigler 4, Dani Jiménez 5, Rodrigo Rosado 6, y Álvaro Parada 6 y Juanma Viruez 4. También jugaron José Pablo Sánchez, Antonio Miranda, Pedro Esteban y Modesto. En el tema, el resto de estadística, pues no lo tenemos muy claro y por lo tanto nos quedamos con los puntos que lograron cada uno de los jugadores. Y la jornada nos dejaba los siguientes resultados: Club Baloncesto Asuro Telezona Bahía 52, Sumatlay Unión Linense Baloncesto 75, Club Deportivo Montera Los Barrios 52, Gimnástica Portuense 61, DKV Jerez 96, DKV Arco 75, Cádiz Club Baloncesto Gades 97, Cabu 42, Club Baloncesto San Fernando 66, que sería el Gazul de Benocad 58. La clasificación la encabeza un nuevo líder, el Cádiz Club Baloncesto Gades, 4 victorias y 1 derrota, las mismas que DKV Arcos y que sería el Gazul de Alcalá. 3 victorias y 2 derrotas tiene San Fernando, el próximo rival del Cabu. 3 victorias y 1 derrota, DKV Jerez y Gimnástica Portuense. 2-2, Humaldá y Unión Linense de Baloncesto. 1 victoria, 4 derrotas, el Cabu en octava posición. Tras él tenemos al Club Deportivo Montera Los Barrios, 1 victoria, 3 derrotas. 5 derrotas para Club Baloncesto Asuro Tele Zona Bahía y 4 derrotas para Club Deportivo Baloncesto Camaleones. Hay equipos que tienen 5 partidos disputados, otros que tienen 4 en función de la jornada de descanso que afecte a cada conjunto. Ya decimos, el próximo rival del Cabu, el Club Baloncesto San Fernando. En cuanto al Cabu Cadete, victoria en Sanlúcar de Barrameda por 31-80 ante Adesa 80 precisamente. Otros resultados de la jornada: Don Bosco 88-47, Trebujena 50, DKV Jerez A 23, Agrogades Club Baloncesto Chipiona 76 y DKV Arcos 42, Chajeva 04, 38. El Cabu sigue manteniendo ese liderato, 5 victorias en 5 partidos. Y ya el resto de equipos al menenos tienen una derrota, como es Agrogá de Chipiona y ADS 80, 3 victorias y 1 derrota. 2 victorias y 3 derrotas para DKV Arcos, DKV Jerez A y Club Baloncesto Trebujena. 1 victoria y 3 derrotas para Don Bosco 88, 4 derrotas para Chajeva 04. El próximo rival del Cabu, que va a jugar aquí en Ubrique, será el DKV Arcos. Y por último, en la categoría mini, el Fercabe Cabu dio buena cuenta de la Dehesa 80 también y le venció en casa por 51-39. La jornada se completó con la Gimnástica Portuense 72, Club Baloncesto San Fernando 60 y DKV El Puerto 68, DKV San Fernando 46. Ya lo decía esta mañana y la verdad es que parece que DKV apuesta por el baloncesto, porque patrocina a un buen número de conjuntos. La verdad que es curioso. A lo que íbamos, el Fercabe Cabu es el líder, se han disputado tres jornadas hasta el momento, las tres se han finalizado con victoria del conjunto que dirige Juan de Dios Núñez, y por lo tanto tres victorias, tres derrotas, dos victorias y dos derrotas de KV El Puerto, que como hemos dicho, pues también ha tenido ya su jornada de descanso, ha jugado un partido menos, pero es el único, junto al Cabu, que todavía permanece invicto, y eso que estamos hablando tan solo de tres jornadas. DKV El Puerto segundo, tercero a Adesa 80, una victoria y dos derrotas. Le sigue el Club Baloncesto San Fernando, una victoria y una derrota, al igual que la Gimnástica Portuense, con dos derrotas. DKV San Fernando y Club Deportivo San Felipe Neri. El próximo rival del Fercabe Cabu tendrá que enfrentarse al conjunto briqueño no este fin de semana, sino el siguiente, que tampoco habrá competición porque será el puente, porque esta jornada es de descanso para el conjunto del Fercabe, para el conjunto del Fercabe Cabu. Por lo tanto, va a estar unas cuantas semanas sin disputar partido de liga el equipo ubriqueño. Antes de despedirnos del mundo del baloncesto, tan solo hacer una referencia a la Primera Nacional Masculina, grupo en andaluza, queremos decir, en el grupo regular B, donde el conjunto en el que militan los jugadores ubriqueños, Rubén Jiménez y Álvaro Bórquez, este fin de semana pues lo tenían de descanso porque no disputaban jornada, y a pesar de ello siguen manteniendo esa segunda posición. Perdón, no lo han adelantado en la tabla clasificatoria. Eso sí, Baloncesto Cala ha aprovechado el descanso de su máximo rival para sacarle una victoria de ventaja, porque ellos sí ganaron a las Canteras por 65-83. Por lo tanto, sigue en lo más alto a pesar de haber disputado esa jornada de descanso. El próximo rival será el Alba Informática Utrera para el Club Náutico de Sevilla. Dicho esto, abandonamos el baloncesto y nos vamos a quedar con la presentación oficial de lo que fue el primer Open Ride de Villaluenga y el primer Ride Sierra de Ubrique, que tuvo lugar el pasado viernes y en el que intervinieron el portavoz de Ubrique Orienta, Juan Barea, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, y un representante del Ayuntamiento de Villaluenga de Rosario, Manuel González. Los tres hablaron sobre lo que va a ser la prueba y sobre la dificultad para organizar en estos tiempos que corren eventos como este. Es lo que pasamos a escuchar en los próximos minutos. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer la presencia de todos. La verdad que el sentirse respaldado por participantes y muchos de los colaboradores, pues es algo que nos da aliento en estos momentos en los que estamos ya un poco desesperados. Primero fue la soledad de estar en el monte organizando el recorrido, eso es algo que nos gusta, pero luego también había que enfrentarse a toda la burocracia política y a toda la dinámica esa, que la verdad que es un aburrimiento y a veces uno se siente solo. En este caso, pues hemos contado con la colaboración de la Alcaldía de Villaluenga e igualmente con la Alcaldía de Ubrique. Vamos a hacer una especie de presentación de la carrera, luego hablaremos de los aspectos más técnicos. Veremos un vídeo un poco ególatra, porque todos los que salimos somos nosotros, pero porque realmente no tenemos derecho a utilizar otras imágenes, y también porque es la primera edición, entonces no tenemos imágenes de un evento de esta índole. Dejamos para el final los aspectos más técnicos, porque comprendo que es normal y evidente que no se sepa toda la dinámica del RAI, porque ya digo que incluso yo, que estoy organizando, muchas veces me lío con el nombre de las etapas, el nombre de las secciones, dónde están las transiciones, y la verdad que es algo bastante complejo, que en el momento en el que acabéis ya veréis cómo es una labor muy dificultosa, demasiado técnica, pero se hace para que en un fin de semana tanto participantes de aquí como participantes que vienen del resto de Andalucía e incluso algunos equipos que ya se han inscrito del resto de España pues conozcan nuestro entorno y puedan disfrutar y lo tomen como un referente para venir el día de mañana de vacaciones o a hacer este tipo de actividades que para las que el entorno está tan bien dado. Doy paso a Manuelo, que viene en representación de la Alcaldía de Villaluenga. Buenas noches, gracias por asistencia. A nosotros se nos pidió una colaboración por parte del Club Orienta de Ubrique, porque para hacer el primer raid de Villaluenga nos pareció una idea genial. Ustedes sabéis perfectamente que Villaluenga del Rosario está a la falda de una montaña, nosotros sabemos dónde estamos y a qué zona pertenecemos, estamos dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema y estamos en el corazón. Nosotros tenemos que apostar fuertemente por lo que nos rodea, que es la montaña, y todo lo relaciona con actividades relacionadas con la montaña. Sabéis también que nosotros contamos ahí con un rocódromo, con cimas importantes como la cima de Villaluenga, la cima del Cacao, y en eso estamos trabajando, ¿no? Nos pareció una idea por parte de Juan Francisco, como director de la prueba, empezar con ese primer RAI de Villaluenga, y lo que nos pidió una colaboración de algún tipo. Nosotros, bueno, la colaboración hacía un poco de parte material, de material y permisos, un poco de colaboración en ese campo. Pero lo que sí me gustaría concretar es que el esfuerzo grande ha sido por parte de ellos, por parte de la organización. Nosotros, como entidad pública, pues apoyamos todo lo que sea, pero que el esfuerzo grande de quien cada vez mérito es a ellos, ¿no? Tanto me imagino como el Ayuntamiento de Ubrique, como el Ayuntamiento de Villaluenga, estamos para un poco servir de intendencia, apoyar, pero que es muy importante la labor que hacen estos clubes. Y en eso estamos, ¿no? Nosotros pidimos esa colaboración, dentro de nuestras posibilidades, pues hemos colaborado. Nosotros la prueba concretamente es el día 6, la parte técnica ahora él más adelante la dirá, una prueba muy bonita, donde entre los dos días pues se pueden estar en torno de 300 participantes y bueno, podemos cubrir una actividad que nosotros, es verdad, que hemos pensado que no la tenemos cubierta y que ahora va a estar cubierta por esta prueba, porque nosotros concretamente empezamos el año con una trail urbana, después hemos tenido una serie de actividades y vamos a terminar el año con un campo de escalada organizado por el ayuntamiento, un campo de escalada y un camino por el sendero de los Llanos Republicanos, que es lo que más conocemos, ¿no? Entonces nos faltaba este campo. Nos parece muy bien la idea, nuestra idea es continuar con este apoyo y si ellos lo ven preciso, que cuenten con nuestra presencia. Por nosotros nada más, en lo que necesitéis por parte de Juan Francisco, vamos a estar ahí y que sea un éxito, tanto de público como público que quiera asistir para ver cómo funciona todo el tema, como de los asistentes deportivos. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias por la atención. Bien, y ahora ya pues va a dar unas palabritas a Víctor, al que le he estado ametrallando todo el año, porque ya sabéis que no es el primer evento que organizamos. Empezamos a primeros de año con una prueba de orientación en bicicleta en los arcos locales, que la verdad que fue del deleite de los participantes que vinieron. Luego seguimos con la prueba de orientación en cámara. Luego organizamos un RAI para unos compañeros de San Pedro, que la verdad fue también un esfuerzo desmesurado por nuestra parte para la poca participación que vino. Y luego, por último, pues acabamos la faena con el Rocaín Ubrique, que tuvimos a más de 160 personas participando, y la verdad que fue para nosotros un honor y no solo el honor in situ, sino también el prestigio que está tomando esta prueba y cómo estamos haciendo que fuera de nuestro término pues se esté conociendo en esa localidad. Agradecer a Víctor todas las atenciones que ha tenido durante todo el año y también a todo el personal del ayuntamiento, y que en cualquier momento vamos a imprimir mapas o a hacer pruebas y están ahí prestando su servicio y a veces incluso hasta fuera de horario. Va a hablar Víctor, el concejal de deporte. Hola, buenas noches. Bienvenido a todos los asistentes a esta presentación de la del primer RAI Sierra de Urique, ¿no? La última prueba puntuable de la Liga Andaluza de RAI, donde vamos a tener un RAI un poco atípico, porque van a venir equipos que se van a jugar en distintos puestos en la clasificación, ¿no? En primer lugar, agradecer, como no, la invitación a esta presentación por parte del Club Urique Orienta, ¿no? Sobre todo a Juan. Algunos de los aquí presentes pues van a participar en el RAI, pero seguro que ninguno de los que participemos vamos a ver o nos imaginemos las horas que lleva una organización de un RAI o una prueba de estas características. No solamente a Juan, a ese gran equipo que forma el Club Urique Orienta, no voy a nombrar a más porque no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Y sobre todo, pues dar las gracias por la invitación y sobre todo las gracias por la organización de este seguro que gran evento que vamos a tener en lo que es la Sierra de Urique. Para mí es una satisfacción personal y sobre todo, o profesional y sobre todo personal, ¿no? Más personal, en la realización de esta prueba que no sabríamos decir cuántas veces Juan, cuántas veces otro compañero que hemos tenido en el equipo y cuántas veces yo habremos soñado. Creo que son muchas las veces que habremos soñado con esto, ¿no? Gracias a Dios vamos a haberlo hecho una realidad. Era cada vez que íbamos a realizar un RAI venir con las orejas largas y decir que teníamos todo para poder hacerlo. Tenemos pantanos, tenemos sierras, tenemos infinidad de carriles y por supuesto pues ahora tenemos a un gran equipo que es el que va a organizar este RAI. Como dice Juan, no es solamente este RAI, han sido distintas pruebas, han sido ya dos RAI. Una de orientación en bici, una orienta calle y, por supuesto, ese rally del Club Amadabla. Va a ser una prueba que dará a conocer todo nuestro entorno, tanto deportivo como turísticamente, ¿no? A buen seguro será una prueba que pasará por rincones poco visitados por muchos de los participantes, que ya no es que vivan en esta zona, sino todos los que vivimos en esta zona vamos a pasar por zonas que seguro, conociendo a Juan, no hayamos pasado antes. Tengo la certeza que vamos a pasar por mucho matorral, vamos a venir súper arañados, nos vamos a mojar y aunque en esos momentos lo pasemos mal, pero cuando termine el RAI tendremos una gran satisfacción. Haremos cosas en el RAI que seguro que si nos ponemos a pensarla en otro momento no la vamos a hacer. Pensándolo fríamente o sin pensarlo, nos agarraremos de una cuerda, tiraremos para abajo y cuando estemos abajo diremos que de dónde nos hemos tirado, ¿no? Seguro. Bueno, serán dos días súper intensos, serán dos días en el que desde lo que me corresponde, que es ahora mismo apoyar a todo el evento desde el Ayuntamiento de Urique, ya hemos venido apoyándolo y por supuesto que vamos a estar apoyándolo hasta el día de la prueba, hasta que finalice la prueba y sobre todo cuando termine la prueba, para que no quede en el primer RAI de la aventura Sierra de Urique, sino que a ese uno se le puedan poner muchos números detrás. Yo solamente pues reiterar la enhorabuena, ¿no? Por meterse, como quien dice, en este berenjenal en los tiempos que corren, echarle tantas horas como se le echan, de eso lo puedo corroborar, que son muchas horas en el campo, mucho trabajo de campo, muchas horas mojándose, los he visto ya llenos de barro, los he visto con la canoa y con las bicis, días que a otros nos gusta estar sentados o en el sofá o haciendo otras cosas, y son días que ellos ya le llevan trabajo, son muchas horas. y sobre todo, pues, aunque yo tengo la certeza de que saldrá bien, lo que sí pido es el apoyo tanto de todos los colaboradores que van a estar en ese RAI, de todos los organismos, de todos los patrocinadores que hay, y si pudiera haber más, mucho mejor, y sobre todo de todos los participantes. Como digo, reiterar la gracias por este gran evento y sobre todo por la invitación que me han hecho a esta presentación. Muchas gracias a todos. Esta presentación, ¿no?, para agradecer a mis piernas y a mis manos, a que me aguanta. Que es imposible estar en todo cuando no hay que estar pensando en que hay que llamar a la ambulancia, hay que estar pensando en que falta un documento para la gobernación, cuando no hay que estar, y como decía antes, es una labor muy ardua y resta de tiempo de estar haciendo y de estar con la gente con la que quieres, ¿no? Entonces también estamos deseando de que acabe el RAI para relajarnos. Pero no tengáis duda de que hasta que sea el RAI vamos a estar las 24 horas, porque incluso yo creo que ni dormimos, vamos. En cuanto a los aspectos más técnicos, decir que pido disculpas en nombre de todos los lugares a los que nos podemos ir y que se quedan en el tintero, pero tengo una excusa, y es que antes de hacer el RAI me interesé por los gustos de los RAI de Andalucía y todos decidieron que preferían que el RAI fuese en bucle, y entonces pues eso me hace que me limita mucho en la distancia, me hace que las distancias sean mucho más cortas y hace que el RAI se vea un poco limitado, sobre todo en extensión de terreno y en la extensión de los sitios a los que me gustaría ir. Luego, por otro lado, también es verdad que gracias a toda la experiencia que llevo en el mundo de los RAI, pues también he de reconocer que los RAI no se hacen solo para los cuatro primeros, sino que se hacen para todos los equipos, y hay que ser un poco más benévolo y pasar un poco más la mano y saber que todos los cuerpos tienen su límite y no podemos exceder de ellos. Decir que aspectos así más técnicos, que hay un mapa que, bueno, ocupa esto, y a los equipos más rápidos les va a llevar casi 2 horas, casi seguro. Tenemos como aspecto añadido positivo que las sierras que nos rodean son unas sierras de un caminar muy técnico, de un caminar bastante incómodo, y entonces eso hace que las sesiones, sobre todo a pie, sean muy muy lentas. Luego, por otro lado, cuando hemos hecho nosotros varias sesiones, pues, y también ahora que está Natalia y Claudio, que han venido de Burgos, pues han tenido también la dicha de, y también se han ofrecido, ¿no?, para hacer algunas sesiones, pues yo creo que les ha encantado el entorno. Y es lo que nosotros queremos ofrecer, ¿no? Ellos vienen de vacaciones y hay mucha gente, pues, que viene a competir. Y igual que yo el año pasado me fui a la Sierra de Segura de vacaciones porque me encantó una carrera en la que estuve, pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Que el RAI, pues, sea un referente para luego venir a pasar las vacaciones de la gente o a venir a practicar los deportes. Como dice un amigo, hay que apoyar este tipo de actividades. A veces, por ser el primero, pues te tachan un poco de loco, y este amigo mío dice que lo que soy es un visionario. Esperemos que sea un visionario positivo y verdaderamente y viendo el devenir de todo, de cómo ha ido evolucionando el deporte en Ubrique, pues me puedo considerar, o nos podemos considerar, unos pioneros, porque empezamos en este campo que tanto nos gustaba y luego pues ha ido obteniendo muchísimos adeptos. No quiere decir esto que yo haya incitado a nadie, sino que la gente ha ido descubriendo por sí solo pues lo bonito que es este mundo del deporte en la naturaleza y se ha ido volcando en él. Datos del RAI, pues verdaderamente me gustaría decir algunos, pero ya sabéis que debe permanecer en secreto hasta poco antes de la prueba, que no se reparten los roadbooks. Y entonces, por decir algo, decir simplemente lo que se ha dicho en el blog y hemos comentado a la gente por correo electrónico. Va a haber dos etapas. La primera etapa va de 12 de la mañana a 7 de la tarde en la vecina localidad de Villaluenga y es el viernes 6 y el sábado pues en Ubrique vamos a tener la segunda de las etapas, que es de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Como consejos personales pues podría decir que despacito, tranquilidad, buenos alimentos, hidratarse, porque aunque haga frío no podemos deshidratar, y ir haciendo poco a poco, no meternos en ninguna lucha que luego muchos molinos no resultan ser tan gigantes y se caen, irnos nosotros a nuestro ritmo, ir nosotros a un ritmo sosegado que nuestro cuerpo nos lo permita, y por otro lado, si somos capaces de por un momento olvidarnos de que estamos en una competición y sentirnos todo lo que nos proporciona el entorno, pues os lo pediría por favor, porque la verdad que creo que el entorno lo merece. El viernes hay 3 sesiones, se sale en un escorrio urbano, luego hay una de bicicleta y se acaba con un trekking. Los equipos élite y aventura tienen que entrar en una cueva y hacen una orienta espeleo. Anteriormente se ha hecho una prueba de microorientación con una topografía y también una prueba de carrera por montaña. En 3 kilómetros y 200 metros de nivel positivo tienen que hacer menos de una hora. Está bastante fácil. El recorrido no está balizado porque simplemente el camino es seguir hacia adelante. Vamos a poner 3 cintas de balizar las 3 primeras para que se enfoque el camino y ya luego para adelante y sin salirse de la marca que está señalizada en el camino. Tiro con arco también y ya pues por último y para acabar la etapa en meta en Villaluenga, pues hay un rappel espectacular, pero vamos, que va a hacer las delicias de tanto del que rapela como los asistentes, que vamos a poder verlo desde abajo. Ya estoy dando muchos datos, pero bueno. El sábado pues salimos con una escuela urbana. Este tipo de evento se hace, este tipo de sesión se hace simplemente para que los equipos un poco se separen y nadie siga la misma estrategia, un poco que los caminos de salida pues los tengan que encontrar, que los más rápidos se tengan que buscar la habichuela para encontrar los caminos de salida que luego te van a llevar a la siguiente etapa, a la siguiente baliza. Salimos y hay una sesión de trekking. En medio de la sesión de trekking tenemos una baliza solidaria. Ya sabéis que se acercan las navidades y a nadie le importaría llevar un litro de aceite, un kilo de arroz, un kilo de macarrones. Para alguien que seguramente pues nos lo agradezca y seguro que le va a venir bien. Este nombre pues va a permanecer en el anonimato. Luego hacemos una orientación de memoria y entramos en Ubrique, cogemos la bicicleta. Es quizá la sesión que más cardeo de cabeza me ha traído, porque Salir de bicicleta en Ubrique es bastante complejo, es muy difícil. Y entonces, en esta sección, para facilitar un poco... Para... ¡Hasta luego, Llanero! Debido a lo larga que es esta sección, pues lo que hemos hecho ha sido dividirla en 5 mini secciones, donde los equipos aventura pues pueden intercambiar de corredor. Ya sabéis que los aventuras siempre tienen dos corredores en carrera y uno está descansando. Lo que sí es, y debido a la dificultad que nos proporciona pues estar aquí en el casco antiguo, el aparcamiento, a estas mini transiciones solo se puede acceder en bicicleta. Es decir, el que coja coche pues quedará descalificado porque tampoco implica mucho un paseo de 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio, y luego otro de 5. Se viene relajado, se viene sosegado, mientras los compañeros pues siguen haciendo la sesión, que van a tardar más tiempo que ir de un sitio a otro por el camino más corto. Y para finalizar, pues los equipos élite y aventura pues hacen una sesión que yo creo que es como en los cohetes, cuando va subiendo el volumen, va subiendo las palmeras y al final acaba como una traca final, ¿no? Es una sesión muy dura, muy técnica. Hay una vía cerrata, bueno, una vía cordata, porque la hemos montado con cuerda. Hay un rappel también muy bonito y espectacular, que es donde se va a ver toda nuestra localidad. Y acabamos rematando la faena con otra vía cordata y acabamos meta ya en Ubrique. Hay puntos de corte, hay varios puntos de corte, porque la verdad, conociendo nuestra sierra, sabemos que en la fecha en la que estamos hay muy pocas horas de luz, y hemos de reconocer que a las 6 de la tarde, con un día malo, pues va a ser muy difícil ver también los caminos, y entonces hay ciertas balizas que tienen su punto de corte, y de ahí no se puede pasar si se llega a partir de una hora. Ahora, como digo, vamos a ver un pequeño vídeo de representación de lo que puede llegar a ser un raid. Lo ha hecho mi hermana, y como dije al principio, es bastante ególatra, porque solo aparecen imágenes nuestras, porque no hemos querido tirar de imágenes de otro raid. Podríamos haber tirado de los acontecimientos que hemos organizado este año, pero bueno. Y ya para finalizar, pues, andar para atrás. Pues hablar un poco de la simbología y de lo que significa un libro de ruta. Hemos podido escuchar esa presentación de lo que va a ser el primer Open Ride Sierra de Villaluenga, puntuable para el circuito provincial de combinadas, y del primer Ride Sierra de Ubrique, que es puntuable para, y última prueba además, para la Liga Andaluza de Ride de Aventura. Y así vamos a finalizar en el día de hoy. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15 de la tarde con el resto del resumen, en este caso, de la última jornada, de la quinta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.